Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El pasado 31 de diciembre, Rumiñahui realizó su 12º concurso de años viejos. Sobre este tema, hoy en el informativo Cultura en Acción, habló el ingeniero Patricio Rodríguez, director de turismo del municipio de Rumiñahui. Este año el concurso recibió la masiva visita del público. Bueno, yo les diría que en primer lugar, a pesar de que el tiempo estuvo un poquito complicado, felizmente tuvimos una llovizna alrededor de las 5 de la tarde, pero se compuso y empezó pues la gente a venir y a desbordarse a la avenida principal por donde se desarrolla el evento. Como le menciono, son ríos de gente que desde las 5 de la tarde recorren de arriba abajo, pues realmente hasta medianoche, y a mí me da la impresión de que entre 20 y 30 mil personas son las que visitan este evento. En esta edición, el concurso repartió cerca de $6,000 a los 7 primeros puestos. La ganadora del primer lugar fue Alejandra Cano, quien mostró al Club de Fútbol Independiente del Valle y su participación en la Copa Libertadores. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.